Madre Gaia es el tema con el cual abre lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Bricantia, dentro de lo que es ese su nuevo álbum, ese su nuevo trabajo discográfico, Destino Nuevos Aires. Para hablar de este nuevo disco, para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda, tenemos con nosotros a tres de los componentes de la banda, a Dani, Mayalen y Matt. Arrachaldeón. Arrachaldeón. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios. ¿Cómo se forma Bricantia? Bueno, se formó en el año 2000, cuando un grupo de estudiantes de la música escola de Beasain, pues bueno, les entró el gusanillo un poquito por la música celta, descubrieron un poco el mundo este, y a raíz de ahí pues ya empezaron a buscar los instrumentistas que les hacía falta. Pues en mi caso llamaron pues en este caso a la Casa Galicia de Donosti, buscando un gaitero. Me presenté yo con 20 añitos, y hasta hoy. Luego pues eso, se ha ido añadiendo músicos, unos que vienen, otros que se van, y hasta el día de hoy. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde se os ocurre poner Bricantia para la formación? ¿Y si tiene algún significado? Bueno, el nombre de Bricantia viene de una palabra que significa en gaélico, más bueno, sin gaélico, sí, creo que sí, de los mundos celtas, por decirlo así. Bricantia con acabado en T y latina A, porque Bricantia como grupo es THYA. Pues viene de eso, como digo, de los mundos celtas, de la fiesta del equinoccio de la primavera. Entonces celebraban una fiesta para dar la bienvenida a la primavera, que le llamaban Bricantia. También viene de una diosa, que por eso le pusieron el nombre a la fiesta. Y de ahí, pues bueno, haciendo un juego de palabras y letras, pues surgió Bricantia, sí, acabado en THYA. Sois una formación de diferentes lugares de Euskal Herria. Venís de Iparralde, de Guipúzcoa. ¿Cómo lleváis esto al estar uno en cada lugar para, por ejemplo, ensayar? Un lío. Ensayamos en Urruña, en Iparralde. Yo soy de Bayona. Matt de Siburu, en Iparralde también. El guitarrista Xavi de Don Iván Eloitzune. Iván está de Urruña también. Y después Dani de cerca de Donosti. Y, y David de Segura. Pues ensayamos en Urruña. Es un lugar donde está céntrico, bien, ¿no? Para todos. Sí. ¿Los componentes venís de otras formaciones o es con Bricantia con donde empezáis en esto de la música? No, todos tienen su propia experiencia, y puede ser larga en unos casos como la de Matt, por ejemplo, que ha tocado en muchos veteranos, muchas bandas. Jubilado de la banda. Jubilado ya. Eso es. Perdón, pero es verdad. El más mayor, un poquito mejor. Y sí, ha tocado muchas bandas diferentes. Cuéntanos un poquito, ¿en qué bandas? Más o menos, entre comillas, ahí un poquito, por encima. Bueno, en Euskal Herria conocidas, toqué en bandas de Iparralde que se llamaban Chacun, por ejemplo, King Afrundi con Jimmy Arrabit, el batería de Itoiz. Luego tocó con Xavi San Sebastián, cantante de San Sebastián. Tocó con Doctor Sly, una banda de reggae de la zona de Irún. Bueno, y luego acompañado a cantantes, bueno, como conocidos como Nico Echar, Tania Dualde y toda la peña de cantantes de Iparralde, digamos. O sea que te has juntado con gente importante, ¿no? Digamos. Bueno. Sí, puedes decirlo. Puedes decirlo, ¿eh? Se ha juntado con Bricantia, normal. Eso es. Anteriormente a este disco habéis editado dos más. Contarnos un poquito cómo fueron, qué aceptación ante el público tuvieron. Y lo va a contar Dani, que es el jubilado del grupo, de la banda, pero de experiencia. Sí, soy de los tres que estamos aquí, el único de los que quedan de los fundadores. De los Estamos de los fundadores, quedamos David, el acordeonista, y yo con las flautas y gaitas. Entonces, bueno, en este último disco, Matt y Mayalen se han estado, pero en el resto de los dos no. Que bueno, empezó un poquito el primero como un disco, pero en versión reducida de 6 temas, a modo maqueta, pero más que maqueta, disco, o sea, lo que fue la producción. A modo de daros a conocer un poquito, digamos. Eso es, un poco de hacer nuestro propio currículum. Y bueno, bastante aceptación. Eso, vendimos unas 3.000 copias así, sobre todo en directo, en los festivales que hacíamos en directo. Y bueno, luego ya saltamos al 2005, que sacamos Viaje de Brusas, otro juego de palabras que hay ahí. Y en este, por ejemplo, tuvimos la colaboración de Luar Nalubre, creo que son en 5 temas. Y lo mismo, este, pues unas 5.000 copias, pero lo mismo, siempre, sobre todo, tiramos mucho del directo. Y bueno, ahora este año 2012, que no quiere decir que hayamos trabajado solo en 2012, pero este último disco, Destino Nuevos Aires, pues también con muchos colaboradores. Uh-huh. Lleváis 12 años, como has comentado, ha habido cambios en la formación, unos han entrado, otros se han ido. ¿Cómo ha sido la adaptación de estos últimos a la banda? Muy fácil, te puede contar Mayalen, muy fácil. Sí, sí, yo integré la banda el año pasado y muy, muy fácil, muy, sí. Muy simplemente con todos estamos para hacer música y ajá, juntos y para que sea lo mejor posible, pues uh-huh, estamos, o sea, la adaptación muy fácil, muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo conocía ya a Matt, por ejemplo, uh-huh, y a Iván que toca batería, a Xavi también que hace guitarra. Yo conocía a esos tres, uh-huh, pues eso, muy fácil. Sí, por ejemplo, Iván y Matt ya llevan creo que 2008, ¿no? Sí, eso es. Desde el 2008. Y por ejemplo, Xavi y Mayalen se han incorporado ahora el año pasado, en 2011. Hablando ya de este nuevo trabajo, Nuevos Aires, ¿se nota Nuevos Aires en la banda? Yo, hablando del disco este, Destino Nuevos Aires. Espero musicalmente que... Yo creo que sí, o sea, el paso ha sido, en comparación con otros discos, yo creo que musicalmente el paso es grande. En este caso hemos contado con Matt, que ha sido el productor del disco. Es autopublicidad un poco. Es por hacerle la pelota más que nada, ¿eh? No, y bueno, y se nota, el cambio musicalmente se nota mucho, te podrá decir. Más con todas las colaboraciones que hemos tenido y cómo la ha podido organizar, el salto es grande. ¿Cómo ha sido un poquito lo que es la producción de este disco? Lo hemos planteado de manera inteligente, es decir, que podríamos haber grabado en un estudio de grabación en 15 días y hemos elegido hacerlo coger el tiempo de hacerlo lo mejor posible. Hemos grabado en el local de la banda. Uh-huh. Bueno, con material profesional, pero ahí pasamos varios meses afinando los temas y arreglando las cosas. Y luego eso, bueno, por una parte hay este trabajo, de este lujo que hemos tenido para lujo de tiempo, y otra parte colaboradores que nos han ayudado mucho a hacer sonar este disco. O sea que no has tenido prisa en sacar el disco. No. La ¿cómo se dice eso? El objetivo era antes de hablar con discográficas era acabar el disco que sean a nuestro gusto lo más posible y lo más acabado posible y luego hablar. Tenéis colaboraciones en este disco, una de ellas colaborada de Feito, del Sueño de Morfeo, en el tema Dueña de mis sueños. ¿Cómo surge la colaboración? ¿Qué tal os ha quedado la canción? Fuimos allí a grabar para otro tema unas cajas escocesas, una percusión irlandesa, escocesa en este caso, perdón. ¿Cómo te oigo? Y bueno, grabamos un tema ahí en su estudio y le gustó el tema que pusimos y empezamos a hablar un poco y le hemos pasado el disco, le ha gustado y sabiendo eso, el David ha querido involucrarse en la elaboración del disco y ha propuesto hacer un tema y surgió así y de manera muy... muy natural. No los ha puesto muy fácil y muy la colaboración ha estado muy muy muy gratificante, muy muy bien. Aparte de esta colaboración, ¿han colaborado más gente en el disco? Sí, está Antón Dávila, el actual flautista de Hamelin, le llamo yo a él, en las flautas, es el actual flautista de Celtas Cortos. Luego también ha colaborado Diego Galaz, que es el violinista de Las Musgaña, y luego bueno, hace muchas grabaciones para otros artistas como Jorge Drexler, Joaquín Sabina, muchos músicos. Y luego también pues tenemos un montón de colaboradores. Luego también en las letras también han colaborado pues Amech Arzayus, Isar Sarriegi, Luis Camino. O sea, tenemos, la verdad es que si tenéis el disco la oportunidad de verlo y veis los colaboradores, es que hay una lista muy larga. ¿Todos los temas son composición propia? ¿No habéis hecho ninguno? De los que están en el disco, sí, menos el bonus track, que es de La Quinta Brigada, que es de Christy Moore. En este nuevo disco nos podemos encontrar temas calmados, temas un poquito de más caña. ¿Esta fusión a qué se debe? La voluntad de la banda, de hacer un disco dinámico y atractivo. Es también viene también de las influencias... ¿cómo decirlo? De las muchas influencias que tiene la banda. Como lo has podido oír, hay una parte bastante, bastante tradicional al final del disco. Los primeros temas son más modernos, pasando por ritmos y atmósferos diferentes. Sí, lo trabajamos en este sentido, para que el disco sea lo más divertido y lo menos rectilíneo, pues no sé si se dice sí, así. Sí. Lo menos rectilíneo posible. Temas en euskera, temas en castellano, temas en francés, le dais a todos los idiomas. ¿Por eso Brigantia se puede decir que es una banda multicultural? Es una banda de música y del mundo folk y particularmente de la música celta, y la música celta se oye en muchas partes del mundo, en muchos idiomas diferentes, y es un poco natural cantarla en idiomas diferentes. Y como autores tienen también influencias, como Amech Arzayus, no es un David Fernández, por ejemplo, o un Luis Camino, tienen su propio idioma y también para decir cosas, para exprimir cosas. Y pues en los temas se notan la cosa de cada autor y el idioma de cada uno de nosotros. Y también en bolos hacemos en gaélico y hay cuatro o cinco idiomas diferentes, pero es un poco natural para todos. También es una realidad dentro de la banda, es que sí, hablamos en castellano, en francés, en euskera, es una realidad, o sea que es lo más natural era también que esta realidad fuera... Plasmarla en el disco, ¿no? Sí. ¿Qué queréis expresar con estos 12 temas? ¿De qué van las letras? De muchas cosas diferentes, pero hay una o dos cosas que vienen muchas veces. Además, el viaje es una llamada a viajar. Uh-huh. La naturaleza, mucho se oye este tema como Lorraine, que es el single del disco. Uh-huh. Y para un homenaje a la naturaleza y al viaje, al sueño. Uh-huh. Porque esos temas como más tranquilos, como los que tienen más caña, tienen mucho carácter y ponen el que está oyendo el disco en una fase, ¿cómo se dice? Un poco tranquila, con la cual que puede viajar y descansar y todo, y a un momentito te pasa otra cosa que le da más fuerza. Fuerza. ¿No? Uh-huh. Habéis estado en Nicaragua, Rumanía, Portugal, Francia, vais a viajar por todo lo que es la geografía. ¿Os gusta más salir de aquí que dentro? No, es que... ¿O es lo que surge? Que la banda... Es lo que surge. Por ejemplo, es que, y luego también son etapas del propio grupo, depende de la gente que esté. Por ejemplo, en Nicaragua ya hace ya bastantes años, 2006, de ellos no estaba ni Matt ni Mayalen. Uh-huh. Pero claro, ya además chavalillos, cuando sales una semana por ahí fuera, pues es la leche. Bueno, ahora ya tenemos cada uno pues, sus familias y tal, ya costará un poco más salir, sí. pero es diferente. O sea, se vive igual un bolo aquí que un bolo allí. O sea, es... ¿Es porque se escucha más este estilo de música, el folk, fuera de nuestras fronteras que aquí? No, lo que pasa es que hay muchos sitios también que depende de los festivales que organicen. O sea, hay muchos festivales, incluso en Andalucía, yo creo que organizan muchísimos festivales de música folk, y en Andalucía, death folk y celta, hay algo, pero tampoco creas que sea mucho. Y sin embargo, hay sitios como que son muy tradicionales y no hacen festivales folk. Es un poco las consecuencias de la... Habéis tenido el placer de compartir cartel con Luarna Ruble, Celtas Cortos, Carlos Núñez. ¿Estáis ya en lo más alto junto a ellos o vais poco a poco, Brigantia? Vamos poco a poco. Muy poco a poco. Y aprendiendo cada día y haciéndolo lo más... Lo mejor posible, ¿no? Aprovechando todo. Aprovechando todo lo que se nos ofrece. Eso es, aprovechamos mucho además de cada vez que compartimos con cartel con alguno de ellos, estamos y tal, aprendes mucho de sus experiencias, de las buenas, de las malas, y sí que siendo un grupo, bueno, iba a decir Nobel, no, o sea, ya somos bastante veteranos, pero a su vez... Nobel en muchos aspectos y intentamos aprender de todo eso. Ya que estamos hablando de directos, ¿tenéis fechas ya para presentar o seguir presentando el disco, si es que habéis empezado ya a hacerlo? Sí, tenemos conciertos como el 26 de julio en las fiestas de Bayona, después vamos a agosto a Portugal, a Ponta da Barca, para un festival de folk también, muy conocido allí, sí. Y después el 18 de agosto... estaremos en Azkaineen, Iparralde, y el 19 en Po, en un festival que se llama Estivoc. Y estamos planteando para finales de BFM, para otoño y invierno, hacer algunas salas de cultura de varios pueblos. No está nada confirmado, pero estará la información en nuestra página web. Eso es. ¿Por aquí os vais a escapar? Por aquí, por Pamplona, por un poquito en Azorra. De momento no, pero rápido. A ver. Pero espero que sí, rápido. A ver. 12 temas son los que se incluyen en el disco. Si os tendríais que quedar con alguno de ellos, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál crees que es el tema más representativo, digamos, de este disco de Brigantia? Hay unos diferentes. Para mí, bueno, es algo de tengo cariño porque es un tema un poco aparte en este disco. Para mí sería Guraita, sería yo creo que también Madre Gaia Guraita es un poco más lo representativo nuestro, porque abarca todos esos pasajes que queremos transmitir también en los conciertos, ya no solo con un tema concreto, sino en todo el concierto. Yo creo que esos dos temas, y sobre todo Guraita, también tiene esos pasajes de tranquilidad, de música celta, a su vez de música moderna, de la voz, o sea, son, yo creo que, temas que sí que son muy completos y abarcan un poco todo lo que queremos representar. ¿Qué ha sido para Brigantia lo mejor y lo peor de estos 12 años de andadura musical hasta ahora? Lo mejor, que siempre aprendes cosas y que haces lo que te gusta. Y lo peor es que no te recuerdas después. No, perdón, pero... Nada, eso, lo mejor es lo que siempre aprendes cosas nuevas. Cada vez que aprendes músicos nuevos aprendes cosas. O sea, y de los viajes también aprendes muchas cosas, de compartir con gente pues los viajes, de la gente la conoces, todo eso. Luego lo malo, hombre, también hay cosas malas, cada vez que se va alguien, todo, o sea, el mover esta gente, el poder plantear un proyecto desde cero también, cómo gestionarlo a la hora de sacar un disco, lo mismo, cómo gestionarlo, cómo ver todo. Esas cosas es la parte dura un poco de este mundo que no se suele ver, es un poco lo más difícil que se lleva, pero luego al final cuando salen las cosas, sale. Porque ¿cómo hacéis en el escenario? Seis personas encima del escenario tocando folk, música celta. Eso es. ¿Qué repertorio? Tocamos nuestro disco. Sí, y tenemos versiones también. Eso pero es. pero defendemos nuestro trabajo. Uh-huh. Es el objetivo es defender la música que hacemos y en todos los conciertos. Eso es. Luego metes alguna tradicional un poco para celta típica frenética de estas para poder rellenar conciertos. Eso, no, para hacer respirar al público. Eso es, y para que baile y se canse un poquito. Eso es. Un poco. Y hasta con eso completamos una hora y media, pero que se hace como si fuesen cinco minutos. Vamos. Sí. La verdad es que se hace muy ameno. Sí, porque el disco la verdad es que se me ha hecho corto. Sí. Se me ha hecho corto, la verdad, es muy... Ah, es muy bueno bien. Eso, ¿eh? Sí. Muy, muy, muy bueno. Además, el disco es una horita, creo. Sí, no, tienes que comprar dos. Dos mejor. Dos mejor que uno, sí. De hecho, quitamos dos temas del disco porque se nos hacía un poco largo el disco. Sí, bueno, tenéis que haber sumado igual, ¿eh? Sí. Haber sumado al disco. Dejaremos para el siguiente, hay que dejarlo. Eso está. Una vez que habéis sacado el disco, ¿tenéis algún proyecto de cara a futuro? ¿Brigantia o...? Por el momento disfrutamos de todo lo que estamos pasando, hacemos la promoción y defendemos el proyecto y el disco y empezamos a defender los conciertos y la música en todos sitios y mucho más. Y es el empezamos, disfrutamos cogemos tiempo para hacer todo eso y después poco a poco haremos y construiremos proyectos. La idea es que dure, que dure la banda y que crezca poco a poco y con pasos seguros para estar aquí dentro de 10 años y siguiendo con la misma energía y las mismas ganas de hacer cosas. ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Bueno, se puede cargar en la web de Brigantia, que es www.brigantia.com. se puede cargar y se puede también comprar y tener el disco físico. Porque el disco no lo sacó ninguna casa discográfica, ¿no? Lo habéis hecho todo. No, en casa discográfica no, pero está en las tiendas del CAR. Y se podría encontrar. Para ir terminando, contarnos un poquito los demás componentes de la formación: quién son, qué instrumentos tocan. Tendríamos, por ejemplo, a Iván Narreburu, que toca la batería y las percusiones. Luego estaría Xavi Albistur, que toca las guitarras. Tendríamos a David Fernández, que toca el acordeón. Y luego los tres presentes aquí: estaría Matt Bajo. Machi Baranguru, que toca el bajo, además de ser el productor. Tendríamos... Tenemos a Mayalene Rotavere. Sí, con la cantante. Y aquí el presente Daniel Conde con los whistles y las gaitas. Pues Dani, Mayalen, Matt, no tenemos más tiempo. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Suerte con el disco. Y ya que os veo de frente, a ver si os veo encima de un escenario dentro de poco. Por muy aquí. Bien. Te avisaremos. Todos andarán. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.